Mi nombre es Luciana Vega de Andrea, en realidad, ese es mi nombre de la realidad, pero... Para repetirlo. Luciana Vega de Andrea, pero hace mucho tiempo ya adopté el apellido de mi abuela materna, que es Luciana Campilongo, y con el que me muevo en las redes y con el que performateo y hago las cuestiones artísticas. Nosotras Entonces... tenemos transformaciones de tu apellido cada vez que te mencionamos. Por Es ejemplo, verdad. para mí sos Luciana Campiñolo. Campiñoño. Bueno, cualquier cosa. Campiñoña. Yo no sé, con guacamole, dije en un momento. Guacamole. No. Me acuerdo. Luciana Guacamole. No, Creía pero ya burlar no. a la CIA, pero en realidad resultó ser una gran confusión en mi vida. Igual me parece bien porque el apellido no es nada y me parece que podemos llamarnos de cualquier manera. Se sostiene Luciana, que es como lo que ha sido más sostenido en mi vida, pero puede cambiar en algún momento. No se sabe. No se Bueno, sabe. disculpa que te aportamos a tu presentación. Y sí, no, igual valió el aporte porque es La confuso charla. a la charla. Soy todos los días de mi vida, soy trabajadora, eso sobre todo, soy migrante también, desde que soy muy niña migro y no se sabe cuándo voy a volver a migrar. Y además soy activista, performer y de vez en cuando escribo poesía o algo así, no sé, eso hago. Y bueno. Y Ese dibujás y también. dibujas, Y eso es. dibujo, sí, también. Como que, como muy variado lo que, el espectro de lo que estoy haciendo en este momento. En otros momentos sí era más grabado y dibujo, pero ahora también, como que la ilustración sale de vez en cuando, cuando tengo tiempo también, porque bueno, vidas precarias tenemos todas, creo. Entonces, el tiempo para el arte. Hay que hacérselo, Obvio. obvio. Así que eso. Y además soy mami luchona, como ya saben, que es también muy parte de mi vida. Recién dijiste activista. Sí. ¿Cómo es que relacionás, va, intuyo en cómo te mencionaste, el activismo y el arte en tu vida? ¿Cómo lo aplicás? ¿Cómo lo llevas a cabo? No sé, soy activista de que soy muy chica, entonces como es parte de mi vida, ¿viste? Como no tengo recuerdos de decidir cosas sin activar, digamos, cosas desde la secundaria, qué sé yo. Y la poesía me llegó por curiosidad y por la poesía así como para hablar en general de la música, del arte visual, de las performers, de todo lo que me interesa, que leo, que... Me dejó más como por curiosidad. Y creo que también en eso tuvo que ver mucho el mundo lésbico que cultivé, porque nada, creo que por ahí llegó un poco mi mundo activista. No me gusta igual la palabra, me parece medio raro llamarme así, no sé. Soy activista y hago arte, no sé, como que me parece una de esas deformaciones medias raras. Como para nombrar algo que no sé si... Peor es militante. Pues sí, no, no, militante ya no soy más hace 1000 años. No, no recibo órdenes de nadie, más Me bien. parece muy bien. Pero lo Bueno, fui, pero lo fui. No, no lo ¿quién fui no? nunca, no lo fui nunca, no, no lo fui nunca. Y Lu, ¿nos querés contar en qué proyectos participás? Bueno, ahora... Como que lo que estoy haciendo que más me gusta en este momento o que a lo que más me estoy abocando es hacer performance, que algunas performance tienen que ver con hacer rituales públicos, cosas que eso sí también como que mi vida mística siempre la cultivé sola también y va sola, ¿no? Y en conjunto, pero como por mucha curiosidad, creo que tengo ahí como un mundo místico medio extraño con los sueños y eso. Soy bastante bruji, aunque ya no sea tan bien visto ser bruja, pero yo Es sí una soy. característica de las de cáncer. Puede ser, sí, La un mundo, mística. Yo tengo también unos. sí, como muy relacionado con el inconsciente colectivo, yo sé lo que sucede, le sucede a la gente que observo y de la que me parece que soy parte de su vida, por los sueños. Sueño muchas cosas que tienen que ver con la vida que me circunda y... creo que tengo acceso a ese inconsciente. Y con eso, como que lo he masticado de forma tal de hacer de eso, poder mostrarlo, porque ha sido una manera de elaborar todo eso, porque si no es mucha información que una, como, no sé, como portal abierto tiene, y es mucha información y es muy difícil de digerir, de vivir con todo eso. Y ha sido mi manera también de estar, de mostrar, de comunicar lo que a mí me pasa. Y en un momento, uno de los proyectos que me impulsó a ser performer fue hacer con una amiga música que se llama Mariana Sadas, que aprovecho a mandarle un beso, que seguro me está escuchando, que es una pianista excelente. Empezamos a probar cantar canciones de Liliana Felipe con vestuario, qué sé yo, y fue como un juego, y ahí nació un poco una cosa que reservaba para mí, que era poesía y música en el escenario. Y Marianita ahora está dirigiendo la música de un musical en Buenos Aires. Así que me quedé medio desprovista de compañera y me estoy lanzando a hacerlo sola. Y ahora mismo, estoy haciendo dos performances que son contextos míos. Una es sobre la Diolinda Correa, que es la difunta Correa, que es una historia de amor que me inventé, porque, bueno, ella es cuyana. Y me inventé una historia. Me cansé de escuchar que se había ido a buscar al marido, que se había metido al desierto buscando al marido. Me parecía terrible. No hacía honor a la energía de esa santa, porque, bueno, claro, yo le profeso, le voy a visitar. No le hacía honor. Entonces dije, no, pero en realidad debe haber ido buscando otra cosa. Y contemporánea de ella fue Martina Chapanay, que quizá acá en Buenos Aires no se conozca mucho, pero fue una bandolera súper temeraria, que además lo que hay escrito sobre ella, lo poco que hay escrito sobre ella, es que, bueno, era una chonga. O sea, entonces, y los bandoleros de edad de Cudo le recontra temían, y se murió de vieja porque mató a cuanto se le cruzó. Cuanto molesto se le cruzó. Entonces me inventé esa historia de amor y, bueno, estoy contando eso. Y ahora también estoy haciendo una invocación a Loana Berkins, que obviamente es invocándola y trayéndola en su voz, que, bueno, que resulta, en algunos espacios ha resultado como muy emotivo, porque ayer justo estuve en lo que organizó la Cátedra Volten, y me quedé hablando con Facu, que tiene con Facu Saxe, que estaba de expositor, y que tiene su mamá bruja, y me dijo, boluda, sentí la brujería. Y, bueno, es re loco cuando se puede producir algo así con tanta gente, y cuando podés, no sé, como hacer magia ahí, no sé. Fue muy loco. La gente estaba muy conmovida. Y eso. ¿Cómo es este cruce un poco entre las disidencias, lo latino, lo migrante que nombraste, el arte y lo político? ¿Cómo lo ubicas? No sé si tiene mucha ubicación, no sé, creo que, no sé, me parece que nos ayuda, creo que nos ayuda a vivir, a nombrarnos, a también hacer interseccional de verdad las cosas, ¿no? No solamente, no sé si me voy a poder explicar, sino entender que las líneas que nos cruzan son múltiples y que y que conviven, no sé, yo soy muy de hacer redes siempre, entonces me parece que tiene que ver con eso y tiene que ver con, no sé, con aspirar o crecer en más libertad, no sé, para mí mi búsqueda es esa, como ser cada día un poquito más libre, y sé que no, sola no logro nada. Lu, ¿y cómo nos querés contar un poco de, estuviste yendo a las reuniones del encuentro plurinacional? ¿Cómo? Fui en un inicio, bueno, les cuento muy una vivencia muy personal. Fui en un inicio e intervine bastante. Me pareció que el grado de hostilidad que se manejaba era muy fuerte y que no nos hacía bien. Y como cangreja que soy, también este año decidí cuidarme y decidí aportar desde otro lado, haciendo ilustración, mandando algunas cosas, escribiendo para eso, pintando banderas, pero no estando ahí medio en el frente del... Sí, más en la rosca. Sí, más en la... no sé si nos hace bien, digo, revaloro a las compañeras, les compañeros que le están poniendo el cuerpo en este momento y que se están bancando esa hostilidad que hay, que es la hostilidad de la Iglesia Católica, o sea, ni más ni menos. Son representantes. La otra vez pensaba, bueno, ¿qué? O sea, lo que pude pensar, la ruptura esta que se presentó, la falsa ruptura, porque no existe tal, digamos, se fueron, se llevaron el sonido porque tienen los recursos y la institución. Quienes están rompiendo en este momento con nosotras o quieren expulsarnos porque somos un lastre, no quieren cargar con nosotres, es quien está arreglando con la Iglesia Católica. En este momento el Papa Bergoglio, o sea, Bergoglio está manejando, para mí, quien está teniendo la sartén por el mango es Bergoglio. ¿Quiénes están rompiendo? Bueno, el PCR, que ha sido históricamente quien ha arreglado con las iglesias locales, el cambio de los nombres de los talleres, el recorrido de la marcha, y también Patria Grande, que tiene una política súper papista, perdonen, pibis. Polémica. Sí, no, perdonen, pibis, yo tengo un montón de amigos que son filo PG, pero, y se hacen, bueno, dicen, no, pero no, nosotros damos el debate, no, perdonen, la política. Debate, pero cuando sube el debate se corta. Sí, también Unión Ciudadana, que está ahí manejando bastante las tabas, porque bueno, quienes tienen el poder, las instituciones, la UNLP, o sea, pasa eso. En este contexto, ¿qué lugar ves? Porque obviamente vamos a participar de una forma u otra todo desde del encuentro. ¿Cómo ves cómo te interesa participar o cómo ves las disidencias, lo plurinacional? ¿Cómo armarlo? ¿Cómo lo están pensando? A mí me parece que sobre todo nos sirve, por lo menos lo que yo veo, nos sirve a todas, a todes, a abrir los oídos y escuchar otras cosas. Yo la escuché por primera vez a Sandra Chagas en uno de los de las asambleas y ayer la volví a escuchar. Sí, antes no contemplábamos a la negritud, no nos parecía, no estábamos escuchando esas voces, porque ni siquiera las pensábamos como actores, actrices políticas, no estábamos pensando eso. Entonces, me parece que lo que se enriquece es que podamos escuchar otras cosas múltiples y valernos también de hacer... Sí, hacer redes también, como lo que decías. Hacer redes, exactamente, cruzar cosas. Sí, porque... que nos sirve el encuentro justamente para eso, para encontrar otras posibilidades dentro de eso, inclusive. Y ha sido siempre así. A eso, exacto. Sí. Ha sido siempre cruzar redes, encontrarte con otras, conocerte, no sé, para mí. Y que eso para mi deseo, que también lo expresé un poco en una ilustración que hice, es que el encuentro siempre ha sido muy místico, o sea, a mí me ha movilizado muchas cosas. Siempre que he ido, como que he vuelto flasheada, ya sea porque en el bondi de ida, no sé, una amiga me contó algo re groso, o porque, no sé, descubrí mi lesbianismo, o porque de todos los encuentros tengo cosas zarpadas y ha sido muy místico. Y creo que a todos nos pasa eso, que volvés otra persona de ese viaje. Entonces, que no pierda eso y que, nada... Y que sea combativo también, porque una de las cosas más graves es que no quieren que el aborto legal encabece las cosas del encuentro. O sea, una cosa descomunal. Claro, pero estás haciendo un encuentro en la capital de la provincia de Buenos Aires, de la que es oriunda el Papa de la Iglesia Católica, y eso mueve divisas. O sea, eso nosotras a veces ni la vemos porque no estamos en esas, manejando esas cosas, pero bueno. De todo. Dijiste recién que volviste lesbiana de un encuentro. ¿Cómo es de esto? Todo. De unos cuantos. De todo. Rápida para seleccionar la información. Bárbara, te voy a agarrar ahí. ¿Por qué te visibilizás lesbiana? ¿Cómo lo haces? Yo empecé visibilizándome lesbiana política porque me convenció muchísimo Adrián Rich en un momento. Pero hace muy poco, tengo que decirlo, leí a Wittig que me rompió la cabeza. Y, o sea, desde muy pequeña me digo lesbiana. Igual una identidad que la verdad que fluye también, no es que me digo siempre lesbiana. Me digo lesbiana, soy bisexual, o sea, también eso es parte de mi identidad. Igual nada, o sea, lesbiana sí, política, pero no sé si por Adrián Rich, sino porque milito esta. Igual yo, que no sé, también creo que a ustedes les debe pasar que estoy hace bastante tiempo en el feminismo, yo ya no puedo creer todo lo que se me ha roto la cabeza a esta altura. O sea, como que cada vez pienso que lo que pienso en realidad lo tengo que volver a repensar. Puerta, puertita, puertitita. Sí, sí, sí. Es como que, bueno, y esto que creía que estaba re bien, está re mal. Está re mal lo que pensé. No sé, eso. ¿Qué más? Bueno, y hablando de lesbianas, la semana pasada en Té con Tortas y tu personaje de Olinda le diste nos conmoviste a todas con antes la perfo. Eso, contanos que es Té con Tortas. Claro. Contanos que es Té con Tortas. Té con Tortas fue un evento re lindo, muy cálido, la verdad, estuvo muy bien. Les dieron Glenda Pocay, Anca Rosa y Moni Palacios, como tres registros re diferentes de poesía y de relato, estuvo re lindo eso. Bien cómo se inició, no sé, porque lo iniciaron Agus Amar y Trebuelina, y yo me invitaron a ser parte con la perfo y terminé organizando porque cáncer. Por activista. Por activista, porque cáncer y activista, compromiso. Así que, y estuvo re lindo, tocó Valentina Silveira, que es una pibi, re pibi, y que la rompe, una promesa lesbiana del canto, chicas, tremenda, y Amparo Torres, y Performatiedo. Uh-huh. Que bueno, que hice la performance de la de Olinda acortada, porque la de Olinda, bueno, tiene ribetes. Eso, les iba a contar una cosa, pero no me acuerdo un nombre, así que no me importa. ¿Y qué tenés próximos proyectos, próximas perfo que nos querés contar? Y ahora me invitó Agus a ser parte del cumpleaños de Selaví, pero para leer poesía, porque también estoy compartiendo con Edo un taller re lindo y estoy escribiendo bastante poesía lésbica. Me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un team tiki tiki? Así que ahí en el cumpleaños de Selaví vamos a estar haciendo algo con otras, con Anca Rosa y con Glenda Pocay. Hace poco en Laberinto también tomaste un tecito con la Alepa, que terminó en bola. En bola, ¿qué pasó? Tremenda. Fue hermoso. Me estaba acordando de ese divino, Té con Torta. Sí. Yo. Bueno, hubo más. Siempre hubo más. Un Té con Torta. Me impactó, a todas nos impactó. Sí, estuvo muy bueno. No daba vergüenza mirar, solo charlábamos. No, a mí no me daba vergüenza mirar, cada cual que hable por sí misma. Performer y quedarse desnuda es como un cliché, pero bueno, había que hacerlo. Ni tanto. Para que tenemos otra performer que sí. Hace una semana también se quedó desnuda. No, pero fue... Soy una bebú. ¿Una bebú? Sí, estamos hablando de la performer. No, muy performático eso, muy sí, performático. Bueno, recordamos que hace dos semanas Mane hizo una performance que se llamaba La Patria es el Orto. Muy buena. Nos podemos juntar a quedarnos en Orto si querés en algún momento de otra performance. Yo he pensado cosas con vos. Bueno. ¿Sueños también? Como, creo que soñaba. Somos muy de los sueños. Y bueno, es cáncer, es así. Creo que ya te contaba. Te entiendo. Me cortes en vivo el pelo y hacer una cosa loca con el pelo. Lo armamos. Así que, bueno, lo dejan para fuera del aire, la agenda. Bueno, a ver, viste que nosotros tenemos como una cuestión con lo lésbico acá. Somos polémicas. No lo sabía. Re pesadas. Bueno. Yo escuché el primer programa entero de Pea Pa. Quiero que lo sepan. Éramos otras. Gracias. Muchas gracias. Pero de Pea Pa hasta la canción. En vivo. Gracias por la sinceridad. Muchas gracias. Bueno, tú viste que tenemos esta mística de contar el primer beso lésbico o el más memorable. Pero contado, el primero. No. Sí, yo les voy a contar. Sí, ya, porque es. Puede haber olvidado un beso ahí en la adolescencia, pero no viene al caso. Tenía 18 años, rebebé. Y fue una noche lésbica entera. Me fui a cenar a la casa de unas amigas, todo empieza así, y comimos ensalada, todo tenía mucho color, todo era muy estético y se había muerto Federico Klemm. Este es el dato, este es el dato. Lo que no te olvidás. Bien, vamos imaginando, ¿tenía ajo la ensalada? No. Se había muerto Federico Klemm y dijimos, bueno, vamos a hacer algo con esto. Entonces nos pusimos porro de por medio. Drogas. Nos pusimos a pintarnos el cuerpo. Con una. Mirá, nunca se me había ocurrido. Con Guadalupe, que fue mi primer amor. Así que bueno, así empezó. Terminamos tijereteando después de pintarnos el cuerpo entero. En honor o en desprecio de Federico Klemm. No lo sé muy bien. Y a la mañana siguiente me levanté y estaba revoleada. Era otra persona. Y me acuerdo que en el puesto de diarios, el Página 12 había puesto en la tapa que se aprobaba la unión civil. Con un beso de dos lesbianas. Y la bandera del orgullo. Y la bandera del orgullo. Para mí fue una señal. Dije, wow. Bien leída. Otra persona. Y el beso, qué sensación. Y el beso tremendo, mirá cómo terminó. O cómo empezó, no sé. Fue tremendo, ¿no? Fue glorioso, no sé. Fue el, no sé, un beso. Hablaste de amor. Hubo todo igual, ¿no? Hubo todo. Bueno, porque además ya está, o sea, amor. Claro, sí, el lesbiano. Un beso lesbiano, listo. Es que ya sabemos, listo, mudanza. Beso igual mudanza. Sí, sí, sí. Bueno. Fue así un poco. Me fui de viaje después y... Después a vivir. Pero no, después me fui de viaje y cuando Edo estaba de viaje volví a su casa y le escribí todas las paredes, una locura. Y bueno, después somos me fui mostra. De viaje yo y Edo me cortó el pasto de la casa. Qué de chongo. Sí, no, muy, muy, muy. Dejó la marca del deseo. Muy bien. Me encantó. Y Lu, ¿tenés algo para leernos, para compartir con nosotras? Sí. ¿Puedo leerle algo lesbiano? Algo, obvio. Obvio, ¿no? Está diciendo la poesía y el lesbianismo. No puede pásame ser el vino, pásame el vino. Vamos a socializar que estamos tomando vino acá también. Ustedes eligen. Bueno. Algo corto, que es de desamor. Tremendo. Y bueno. Bueno, voy a... Queremos todos, porque... tenemos tiempo. ¿Qué nos dicen del otro lado? Estamos bien para leer. Bárbaro, sí. Así que... Sí, estamos bien. Bueno, leo uno que es corto. Para intenso. No hay que escuchar. No des bola ya porque no están tomando el vino que estamos tomando acá. Está apagado allá, acá. De este lado de la pecera es otra cosa. Bien. Salute. Arrancamos. Bueno, arrancamos. Bien. Dale. Y nos vamos al tema. Dale. Espera, entonces si nos vamos a ir al tema después de la lectura, decinos tu Instagram, así las chicas, les chiques te empiezan a seguir. Sí, mi Instagram es Luciana Campilongo, burlando a la CIA. Luciana Campilongo. Bueno. Explota el Instagram hoy. Es medio... Ahora que ya no tienen gracia los hallazgos, suenan las olas y yo estoy así como si nada. Con la sombra de la canción que me diste, me hice unas nuevas pestañas. Ahora que me desdigo y prefiero ser una deslenguada, que casi ni recuerdo el olor de tu cuello, que ya incendié el enojo, quemé tus cartas. Ahora que ninguna pregunta me ronda. Ahora que ya ni siquiera quiero ser oída. Que me sacudo el amor que te tuve como un polvo rancio, que me da arcadas. Ahora que solo deseo que ojalá nunca te hubiesen llegado mis palabras. Ahora sí. En un paréntesis del tiempo, en el medio de la llama, en el color del humo. Reclamo a la magia, me conceda un momento más con tu ánima. Recupero el aire, tomo distancia, para pesar el aire que hay en el hueco que dejó tu cuerpo en mi playa. Haremos un rito esta tarde de domingo, para que vuelva a mí el amor desparramado, mal entregado. Demasiado, demasiado, demasiado. Voy a coser el reverso de mis palabras, muy jugado para la tibieza de tu pieza, muy valiente para tu vida ordenada. Demasiado lésbico para vivir con las reglas del patriarca. Entonces que esa fuerza con la que quise nuestras ubres juntas, nuestras manos enlazadas, me venga, me vuelva, me vuelque, que sea mi propio amor, mi elección, mi jugada.